con mucho cariño, la institución educativa 30.234 de Quilcas le canta a los maestros y niños del Perú, América y el mundo. Maestro va a trabajar con las niñas de la escuela. Dejaste de estudiar, vuelve ahora a la escuela. Si dejaste de estudiar, vuelve ahora al colegio. Cumple tus sueños, logra tus metas, no te sientas perder. Cumple tus sueños, logra tus metas, no te sientas perder. Entre tú y yo, así lo haremos. Entre tú y yo, así lo veremos. Sé profesional. Excepcional para nuestro país. Sé profesional, muy excepcional para nuestro país.